queso, lo mataban a golpe. Pero hay algún número que está hablando de una muerte cada 21 horas de esta policía que se rige bajo la doctrina. Algunos ya por suerte le están dejando de decir Chocobar y le están empezando a decir doctrina Bullrich. Esta doctrina que nos está poniendo en un lugar muy serio. Pero para hablar mejor de este tema, del otro lado de la línea nos está aguardando, como siempre, muy gentilmente, alguien que conoce el tema. Nos referimos a María del Carmen Verdú de Correpi, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, bien desde algún punto de vista y desde otro lado cada vez más preocupados, ¿no? Sí, indudablemente estos dos hechos que vos señalabas, que además ocurrieron en el lapso de 24 horas de diferencia, son solamente los dos últimos y tienen la particularidad de estos elementos de enorme gravedad, de su brutalidad, incluso dentro de lo que nos tiene acostumbrado el aparato represivo estatal, y nuevamente viene con el aval, el apoyo, el aplauso y la defensa cerrada por parte del gobierno, porque ya Bullrich y Santilli salieron a defender a su policía, a decir que esa patada voladora de semejante grado de violencia, como para dejar literalmente sin conciencia a Jorge Gómez y que caiga prácticamente sin sentido, porque vos lo ves que no atinó a la menor maniobra defensiva, era una patada para poner distancia. Y en ese marco, bueno, lo del supermercado, que tampoco es una novedad, no es tampoco la primera vez que hay hechos de muy tremenda violencia y gravedad por parte de los vigiladores privados, que también, aunque no lleven uniforme, son supervisados por el aparato estatal. Hay un control y además, objetivamente, la realidad nos dice que en la mayoría de los casos los dueños de las empresas son policías y los empleados o son o fueron o quisieran ser policías, con lo cual es más o menos la misma cosa, ¿no? Sí. Pero hay un dato muy, muy concreto. Acá estamos hablando de cómo, de manera bestial, la muerte de este señor Ferrer no solamente es resultado de la fractura de cráneo por los golpes que le dieron esos vigiladores privados. En realidad es resultado de la reforma previsional de 2017, de todo el plan de ajuste, porque este señor no fue a asaltar el banco. Este señor se quería llevar un chocolate y un queso y el lujo de una botellita de aceite de oliva. Claro, cómo no va a tomar aceite mezcla? Digo, María del Carmen, o sea, yo veo estas cosas y lo que detecto en esta doctrina Bullrich, cómo se va desarrollando como una mancha de aceite o como una mancha contagiosa, que tiene un trasfondo que es meternos miedo a todos nosotros, no a todo el resto de la población. Pero no tengas la menor duda, es una política de control social. Claro, porque, o sea, no, a ver, es el aviso para cualquiera que intente robar comida en estos momentos, donde la comida no llega ni siquiera a los comedores ni a los merenderos, donde la inflación nos está arrasando, ir a buscar comida y te arriesgás a que te maten, ¿no? Claro, por eso señalo, o sea, por un lado es la forma de garantizar el ajuste, pero también y fundamentalmente la represión, la política represiva en su conjunto y este tipo de hechos en particular tienen una función disciplinadora. O sea, mirá lo que le pasa a quien intente llevarse algo de la góndola. Sí, y acá, ¿cómo está jugando? Quisiera preguntar de cómo viene jugando el Poder Judicial. poder judicial que en un caso, por ejemplo, el del policía lo escarceló, si bien es legal, pero no tiene el mismo criterio para con otras personas, ¿no? Bueno, seguramente. Imagínate que si hubiese sido al revés, si hubiese sido una persona que le pegaba una patada a un policía y se fracturara el cráneo, pero tres veces preso lo teníamos, no una. Claro. Mira, el Poder Judicial lo que hace es, una vez más, cumplir con su deber de manera bien prolija y sin sacar los pies del plato. Claro. Si hay algo que caracteriza la gestión del gobierno de Cambiemos, es justamente la colonización absoluta del Poder Judicial en términos de, además, un gobierno que, en lugar de sugerir o susurrar por teléfono a los jueces lo que tienen que hacer, como ocurre en el 99% de los gobiernos que analicemos, lo hace directamente por cadena nacional y a voz en cuello. Claro. Cuando salió la resolución de la Cámara Federal de General Roca, en la causa de Rafael Nahuel, por la que procesaron y mandaron preso al prefecto Pinto, que le disparó por la espalda, pero además señalaron de qué manera el Ministerio de Seguridad había contaminado el expediente, implantando una versión falsa e incluso guionando al prefecto cuando fue a declarar en indagatoria, la ministra Bullrich salió por todos los medios a decir que no le preocupaba ese fallo, porque ya sabía que era una cámara amiga de narcotraficantes que hacía justicia política y justicia mediática en lugar de justicia. Conclusión, después de semejante fallo de tal dureza, a los 15 días los mismos jueces dejaron a Pinto en libertad. Claro. Y acá nombraste una herramienta más que hay en todo esto, que es la complicidad mediática, ¿no? Sí, que, a ver, complicidad en tanto no forma parte del aparato de gobierno propiamente dicho, pero en realidad si rascamos un poquito la superficie, los intereses, los patrones y los nombres son los mismos, ¿cierto? Sí, con analizar la pauta que le llega a algunos señores periodistas, uno se da cuenta, ¿no? Exactamente. Sí, y acá me dio una curiosidad, porque recién nombraste unido a esto que estamos nombrando los medios y a la ministra, Patricia Bullrich, que amenazó públicamente con desmentirlos a ustedes con los números, etcétera, etcétera. ¿Apareció ese famoso trabajo de la ministra Bullrich? Mira, vos sabés que hasta Tenenbaum, o sea, no estoy hablando de un periodista que trabaja en un medio alternativo, autogestivo, independiente, contrasistémico. No. Ernesto Tenenbaum, cuando le dijo, estoy preparando el informe, dijo, pero ministra, hace un año me dijo lo mismo. Y seguimos esperando. Sencillamente no puede hacerlo. Claro. Pero sí se llena la boca tratándolos de mentirosos a ustedes. Mira, el informe está publicado, todo el mundo puede entrar, mirarlo, leer caso por caso, fijarse cuál es falso, no, esto no está bien. Si ella no lo hace, es porque no puede hacerlo. Claro. Porque no tiene manera de decir en los hechos que hay algo que no es verdad en nuestro informe. Que dicho sea de paso, nos está dando bastante trabajo en el curso de este año, porque también vemos un crecimiento importante en relación al año pasado de cantidad de casos, ¿no es cierto? Sí, yo citaba un número de 21 muertos. Un muerto cada 21 horas. Eso, al revés, un muerto cada 21 horas. Por gatillo fácil o en lugares de detención. Esa era la data a febrero de este año, cuando terminamos de sistematizar 2018. Claro. Pero estamos peor, compañero. Y sí. La verdad que sí, porque hasta... No te puedo decir todavía cuánto, pero estamos peor. La exigencia de amnistía para que dé explicaciones, Amnistía Internacional, ¿sirve de algo? Mira, en realidad en este momento el menor de nuestros problemas es ese tipo de discusiones con Bullrich. Lo que a nosotros nos preocupa verdaderamente teniendo en cuenta que en octubre hay una elección nacional y se va a votar presidente, vice, etcétera, etcétera, se van a renovar los legisladores nacionales y en muchas provincias también, y saber qué van a hacer quienes sean electos o quienes tienen la mayor chance de ser electos con estas cuestiones. O sea, así como preguntamos qué posición van a tomar frente al proyecto de derecho de aborto legal, seguro y gratuito, también queremos saber qué van a hacer con la doctrina Chocobar, qué van a hacer con la resolución 956, qué van a hacer con las reformas de los códigos procesales, penales, contravencionales, con la reforma del Código Penal que está en el Congreso, con la baja de edad de punibilidad, con la ley de flagrancia, etcétera, etcétera. Preguntas que necesitan buenas respuestas, ¿no? Exactamente. María del Carmen, no te robamos más tiempo, te agradecemos mucho la amabilidad que siempre tenés para con nosotros. Te mandamos abrazos muy fuertes. Hasta luego, un abrazo. Chau, chau.